He descubierto que la vida es algo que hay que vivir. Vivir con las cinco letras, sí. Cinco letras de la palabra. Disfrutar, gozar, hacer lo que uno quiera con responsabilidad hasta cierto grado. Orinar, güey. Es que es la primera vez y me divierte mucho. Pinche vida.